otra de las buenas costumbres semanales, sin lugar a dudas, es hablar cada semana con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Nuestra cita con el Observatorio de Salud, especialistas ya también, la vamos a tener, Dios mediante, durante este año 2014. Antonio, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. Y feliz y próspero año 2014. Es verdad que es la primera vez que te saludo yo a ti en este año 2014. Pues sí, es la primera vez que tenemos el gusto de hablar. Y pues nada, aquí estamos. Bueno, Antonio, tú, para empezar, para romper el hielo, siempre nos gusta hablar de un tema off topic, ¿no?, que dicen los otros, fuera de los temas que tenemos preparados para hoy. ¿Tú eres de los que siente nostalgia cuando te pasa la Navidad o sientes alegría porque se ha acabado ya toda la vorágine consumista? Bueno, mitad y mitad, como todo, yo creo que casi como todo el mundo. Ya la familia, los hijos que están fuera han vuelto otra vez a sus sitios. Otra vez empezamos la rutina, a tener la buena costumbre de hacer senderismo, del baile, de la gimnasia, de la biblioteca, en fin, mitad y mitad. Bueno, lo cierto es que ya acabó la época navideña y el tema de hoy, ya lo voy anticipando, aunque vamos a empezar como siempre con la noticia sanitaria de la jornada, va a ir relacionada con eso. Veo que, bueno, hiciste caso a mi petición de Reyes Magos y los Reyes me han traído a mí este tema, ¿no?, para hoy, tratar cómo perder peso de forma saludable, ahora que nos hemos pasado un poco todos en Navidad. Pues sí, es uno de los temas, el tema que vamos a hablar hoy. En segundo lugar, y sí, en primer lugar vamos a tratar de las noticias sanitarias que precisamente hoy ha salido en algunos medios de comunicación. Exactamente, 10 hallazgos de 2013 para mejorar nuestra salud cardiovascular. Pues sí, como tú estabas hablando previamente a la entrada nuestra en las ondas, estamos haciendo un poquito de resumen del año pasado para ver aquellas cosas que en fin, hace un poquito de reflexión sobre aquellas cosas que han ocurrido y poder aprovecharnos de ellas o mejorar nuestra vida en el futuro, en este año. Entre ellas, pues destacamos una noticia que, como ya digo, ha salido hoy en la prensa, respecto a un resumen de 10 hallazgos en salud cardiovascular durante 2013. Como sabemos, la salud cardiovascular es importantísima porque la principal causa de fallecimientos en toda la humanidad es debido a fallos cardíacos. Unas veces son por desgaste propio de la edad, es decir, nadie vive eternamente y llega un momento que aunque uno tenga todos los factores favorables para tener una buena salud, pues llega un momento en que la vida acaba porque se gasta, se gasta el motor, que es el corazón, y deja de funcionar. Y otras veces por enfermedades y antes de tiempo, entre comillas, antes de tiempo, pues deja de funcionar. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso, en fin, lamentable y, en fin, que todos hemos sentido de Eusebio, jugador de Benfica. Me acuerdo yo cuando era un chiquillo, para mí Eusebio era el coco porque siempre le ganaba a Real Madrid. Me acuerdo cuando le metió el Benfica 5-1 al Madrid, yo soy madridista, y entonces pues aquello me... Pero en fin, es que era algo exagerado, ¿no? Y ha muerto, como sabemos todos, por un fallo cardíaco. Y entonces es bueno saber qué es lo que hay de nuevo en esta fase, una faceta de nuestra salud que es el corazón. Por una parte, han visto los científicos nuevas novedades respecto al colesterol, a la obesidad y a los hábitos de vida saludable respecto al corazón. Y así se ha visto que en el tratamiento de la elevación del colesterol, en el control del colesterol, que como sabemos es una de las causas de fallo cardiovascular, pues no solamente hay que centrarse en la cantidad de colesterol que hay en la sangre, sino que también hay que tratar, además de este subido de colesterol, otros factores de riesgo como son la obesidad, el sedentarismo y la diabetes. De tal manera que en el tratamiento del colesterol, que como sabemos se utilizan unas sustancias que se llaman estatinas, aquellas personas que están en tratamiento con ellas sabrán que están, por ejemplo, la simvastatina, la atorvastatina, en fin, y todo lo que termina en estatina, pues se utilizan normalmente cuando el colesterol está elevado. Pues bien, ahora los científicos también dicen que hay que tener en cuenta, como ya digo, otros factores para utilizar estas estatinas, como son la obesidad, el sedentarismo o la diabetes, que son factores en donde el médico de cabecera o el especialista pues puede indicar la utilización de estas estatinas, además de que pueda tener colesterol elevado. Son otras pautas que hay que tener en cuenta. Otra de las cosas que nos dicen las investigaciones es que el control de la tensión arterial es otro de los factores que hay que tener muy en cuenta, no solamente por la cantidad o por el número que nos indica que la tensión está elevada, está en 18, en 19 de máxima o en 10 o en 11 de mínima, sino además de eso, además del número, hay que tener en cuenta que hay otros factores que hay que tener presente, como son, por ejemplo, el que hay que facilitar a las personas, a los pacientes, que es la medición de la tensión arterial. Para ello, se recomienda tomar la tensión en casa, en el propio domicilio. Hay ya unos instrumentos que están validados por la autoridad sanitaria que permiten con toda fiabilidad tomar la tensión en la propia casa y así evitar, por ejemplo, la hipertensión de bata blanca o la subida de tensión cuando se va a la consulta por los nervios, por la sala de espera, pues muchas veces pues sube la tensión cuando entra uno a la sala del enfermero o del médico, que sin embargo cuando uno está relajado en casa, pues la tensión está en parámetros más bajos o en normales. Por tanto, tomarse uno mismo la tensión, siguiendo las indicaciones, por supuesto, que dé el enfermero y el médico de cabecera, pues es una de las cosas que hay que incidir más para ello. También en los cambios de estilos de vida, de nada vale tomarse la pastilla de la tensión en casa o tomarse después la tensión en casa, tomarse las pastillas, si después no cambiamos hábitos de vida. Hacer vida saludable, como son el ejercicio físico, una dieta adecuada, como después hablaremos, todas estas cosas, evitar el estrés, todo esto, pues, en fin, es necesario para llevar un control de la tensión. Otra de las cosas que también se han visto es que el cuidar la salud cardiovascular durante la infancia y la juventud implica que después de adulto se tenga un mejor funcionamiento del cerebro. Es decir, que ya de joven, la niñez y en la juventud, hay que tener una dieta saludable, no fumar, hacer ejercicio, control de la presión arterial, del colesterol, control del peso. Todo esto, ya digo, en la infancia y en la juventud. No esperar a tener 40 o 50 años para empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque se ha visto que llevando una vida saludable en estas primeras etapas de la vida, después nuestra función cerebral, cuando ya de adulto, es mucho mejor. Ya en casos ya de adultos, como son, por ejemplo, los casos en que hay ya infartos de miocardio, insuficiencia coronaria, angina de pecho y demás, y se hacen algunas terapéuticas, como son, por ejemplo, el stent o los muelles que le ponen a una persona cuando ha tenido un infarto o una angina de pecho, y se me han puesto un muelle, me han puesto un stent, pues se ha visto que estas personas que han sido tratadas con este método, cuando hacen rehabilitación cardíaca, es decir, una serie de ejercicios físicos específicos para estas personas que tienen problemas de corazón, pues estas personas que han hecho un ejercicio específico de rehabilitación cardíaca, que se llama rehabilitación cardíaca o rehabilitación de corazón, pues estas personas tienen una mayor supervivencia. El problema está en que esta rehabilitación, este ejercicio específico para el corazón, no se hace en todos lados. Es decir, el problema está que si para un brazo roto o una rotura de ligamento o cualquier problema vas a pedir cita para rehabilitación y te lo dan por varias semanas, porque en fin hay una gran demanda y una poca oferta, en esto de la rehabilitación cardíaca todavía hay mucho que andar, por lo menos en España. Después también se han visto otros estudios, como son, por ejemplo, que las enfermedades que se heredan del corazón, enfermedades que se heredan y otras que no se heredan pero que se nace con ellas, que son las congénitas, hay que distinguir, recordemos, que ahí es diferente una enfermedad congénita de una enfermedad hereditaria. Enfermedad congénita es que se nace con ella, que puede ser heredada o que se ha adquirido durante el embarazo, sin que tenga nada que ver los genes de los padres, sino que durante el proceso del embarazo se ha adquirido esa enfermedad. Se nace con ella y eso se llama enfermedad congénita. Y enfermedad hereditaria es aquella que viene de trascendencia, como se dice, que a través de los familiares, pues el niño nace con ella, porque la ha heredado de los padres, mientras que en la congénita se nace con ella y puede ser heredada o no heredada. Pues bien, se ha identificado una serie de genes responsables de enfermedades que nace el niño con ellas, y en ellas se ha visto que esto es posible, que en un futuro se pueda actuar y tratar estas enfermedades. En fin, hay otras más que podríamos estar aquí todos los programas hablando, pero yo creo que con estas pues tenemos una idea de algunos de los descubrimientos que se han hecho, o algunos de los estudios que se han hecho. Y para terminar con esto, simplemente voy a nombrar una porque también está de actualidad, hablando de Michael Schumacher. Como sabemos, este piloto de Fórmula 1 recientemente ha tenido un accidente de esquí en el cual ha tenido un golpe en el cráneo, un traumatismo cráneoencefálico, y se está en coma inducido. ¿Qué quiere decir esto? Que se la a través de medicación se ha puesto en coma para que así poder actuar sobre esta patología mejor. Para ello, este coma inducido muchas veces es el paso anterior a producir una hipotermia terapéutica, es decir, bajar la temperatura del cuerpo por medios artificiales, porque así el cuerpo funciona más lentamente y los médicos pueden actuar de diversas formas para que la enfermedad no progrese, no aumente. Es decir, son técnicas muy nuevas que, en fin, las mencionamos aquí simplemente para que vean los oyentes de Radio Guadalete cómo la medicina día a día va progresando y lo que antes parecía ciencia ficción cada vez se acerca más a la realidad. La verdad, Antonio, que aparte del tema de la salud cardiovascular, el 2013 no ha sido un mal año en cuanto, por ejemplo, al tema de los descubrimientos, de los avances. Es continuo, es algo espectacular. Por ejemplo, otra de las noticias es cómo los microbios que tenemos todos en nuestro vientre, en nuestro intestino, y que permiten hacer muchas funciones, en algunas ocasiones, pues, por ejemplo, pueden ser perjudiciales y provocar enfermedades del corazón. Es decir, ¿quién iba a decir que los microbios que tenemos habitualmente en el intestino afectaban también a la salud cardiovascular? En algunos de ellos, sobre todo, por ejemplo, actuando sobre las carnes rojas, producen una serie de sustancias que pueden actuar sobre la salud cardiovascular. Así que, como tú bien dices, los descubrimientos en materia de cardiovascular es al día, continuamente. Pues muy bien, Antonio. Si te parece, pasamos ya al tema del día. Un tema que va a ser, bueno, yo creo que aplicable a prácticamente todas las personas que nos están escuchando en este momento, que se han pasado, ¿no? Todos nos pasamos de una forma u otra en Navidad, bien sea con la comida en sí misma, con los dulces, en definitiva, perder peso de forma saludable. ¿Qué recomendaciones básicas puedes darnos? Pues sí, como tú bien dices, Pablo, es raro en la persona que durante estas fechas, aunque estemos en crisis, pues no pega un saltito y se salta un poquillo a la torera algunas recomendaciones que se dan durante todo el año, pero que cuando llegan las Navidades, por tradición, pues se abusa un poco. Tampoco tiene mayor importancia, porque si hacemos las cosas más o menos bien, pues esto se pasa en un mes, estamos otra vez como estábamos antes. Normalmente en esta época lo normal es que se cojan 2 o 3 kilos de peso, debido a que, sobre todo, a que se utiliza mucho los alimentos ricos en azúcares de absorción rápida y después también las grasas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez que comemos pestiños, polvorones, roscos, la mayoría de ellos están hechos con manteca, y como sabemos las grasas tienen 9 calorías por gramo. Pero es que además de las grasas también se utilizan mucho los azúcares, el azúcar. Ya hemos comentado en otras ocasiones que el azúcar es un hidrato de carbono que una vez que lo tomamos se absorbe rápidamente. Rápidamente lo comemos, de la boca pasa al estómago, y del estómago pasa al intestino y rápidamente pasa a la sangre. Pasa a la sangre, pasa al hígado y esto hace que el hígado y nuestro organismo, ante esta invasión rápida de tanto azúcar que se ha absorbido rápidamente, pues no pueda quemarlo. Como sabemos, el azúcar es lo que nos da energía, es la gasolina del cuerpo. Pero claro, nosotros no podemos quemar todo el azúcar que entra rápidamente, porque entonces arderíamos, ¿no? No seríamos capaces de desprender todo ese calor que desprende. en nuestro organismo muy sabio, y entonces el azúcar que no se quema porque no hace falta calor en ese momento, sino quema una solo una parte, pues la parte sobrante la almacena rápidamente en grasa, que se almacena en el vientre fundamentalmente, pero también en las piernas, en las nalgas, en fin, en ciertas zonas del cuerpo, y entonces esto es lo que nos hace que las personas que le gustan los alimentos muy azucarados, pues tengan mucha grasa, porque ya digo, en nuestro organismo no es capaz de quemarlo tal como le entra en esa cantidad y lo almacena en grasa. Y la grasa es difícil de quemar luego. Dice, bueno, después no como y quemo la grasa. Bueno, una vez que se ha producido la grasa, esta grasa es difícil de quemar. Antes se quema otras cosas que la grasa. Entonces, durante esta época de Navidades, pues hemos almacenado grasa. También se almacena grasa porque la tomamos con los alimentos, es decir, tomamos mucho frito, mucha carne, y la carne, como sabemos, lleva tocino entre medios, y entonces pues toda esa grasa pues también se almacena. Bueno, ¿y cómo lo quitamos ahora? Sin que altere nuestra salud. Porque hay algunas cosas que hay algunos tópicos y algunas cosas sobre la alimentación que es falso. Es decir, a la hora de querer perder estos 2, 3 o 4 kilos que hemos cogido en estas fechas, pues hacemos cosas que no deberíamos. En primer lugar, una cosa que no se debe hacer es privarnos del pan y de la pasta. Muchas personas dicen, no comer pan, no comer fideos, no comer pastas. Pues eso es erróneo. Eso es un mito que hay que desterrar. Hay que seguir comiendo pan y pasta, pero en poquito menos cantidad. ¿Por qué hay que comer pan y pasta? ¿Por qué no se puede suprimir? Porque es que la pasta y el pan están hechos de hidratos de carbono que se absorben lentamente. No es como el azúcar que entra rápidamente en la sangre, sino que esto se absorbe lentamente. Y nuestro organismo lo va quemando conforme le va llegando, porque le va llegando en poca cantidad. Y entonces no le da tiempo a almacenarlo en grasa, como ocurre con el azúcar. Entonces es una forma de energía que entra en nuestro cuerpo, el pan y la pasta, muy saludable, porque entra lentamente y la vamos quemando sin almacenarse en forma de grasa. Otra de las cosas que se dice muchas veces, hay que evitar los garbanzos, las habichuelas, las lentejas, es decir, las legumbres. Es otro error. No se deben evitar las legumbres, pero tampoco abusar de ellas, pero en fin, comerlas normalmente. Tanto las hortalizas cocinadas con las legumbres o el arroz cocinado con las legumbres tienen un adecuado contenido calórico para lo que necesitamos, y además, ya digo, estas legumbres tienen también hidratos de carbono de absorción lenta, que además son ricos también en fibras, y que permiten a nuestro organismo funcionar perfectamente sin almacenar grasas. Por otra parte, hay otro error que se suele hacer, que es utilizar ensalada como plato único. Dice, bueno, pues lo vamos a hacer para, como hay que comer menos, que es la parte, es la forma más segura de adelgazar, vamos a tomar ensalada como plato único. Esto también es un error, porque es cierto que la ensalada, siempre que tenga aceite, pero no en exceso, sino lo suficiente para darle gusto, porque el aceite es una grasa, sino una ensalada normal, con poquito aceite, es cierto que es muy pobre en hidratos de carbono, en proteína y en grasa, es decir, tiene pocas calorías y no engordan, y que además tiene en vitaminas y además es rica también en minerales. Pero, ¿qué ocurre? Que al entrar pocas calorías, el hambre antes o después va a entrar. Y muchas veces pues es un hambre que no se puede aguantar y después abusamos. Entonces, lo que se dice, aconseja, es tomar, como siempre, un plato principal con arroz, con pasta, con legumbres, que ese no va a dar un efecto saciante, que nos va a permitir quitar el hambre, y después dejar la ensalada como guarnición. Dejar la ensalada como segundo plato. Un primer plato, ya digo, de toda la vida, habichuela, lenteja, garbanzo, arroz o pasta, es un primer plato sin abusar, un plato suficiente, y después una ensalada como guarnición. También hay otros mitos que dicen que, por ejemplo, que tomar la fruta después de las comidas engorda. Eso es falso. La fruta tiene una serie de calorías, que son pobres en general en calorías, Y entonces estas calorías van a entrar en nuestro cuerpo, ya sea que la tomemos antes, en medio o después de las comidas. Así que es indiferente que la tomemos antes o después. Respecto a algunos alimentos que dicen que tienen demasiadas calorías, es decir, frutales, alimentos frutales, como son los plátanos, las uvas o los higos, esto también hay que ponerlo un poco en entredicho. La verdad es que el plátano, las uvas o los higos tienen algo más de calorías que el resto de las frutas. Pero simplemente basta tomar la mitad de plátano o la mitad de uva o la mitad de higo respecto, por ejemplo, a la naranja, que tiene pocas calorías, para que lo igualemos. Es decir, el plátano tiene doble de calorías que la naranja. Basta con tomar, si tomamos normalmente, una naranja, pues tomar medio plátano, es decir, que tomar la mitad, pero hay que tomarlo porque tiene una vitamina y unos minerales que son necesarios. Y, en fin, recordar que en general tenemos que hacer ahora, en esta época, una comida que sea repartida en 4 o 5 veces al día, no tomar solamente una comida al día, es un error, porque eso lo que hace es alterar nuestro metabolismo y no perdemos con ello, no perdemos peso, sino tomar un desayuno como debe ser, como hemos dicho en otras ocasiones, suficiente para poder tirar durante todo el resto de la mañana hasta el mediodía, que tomemos una fruta, y después el almuerzo, y después por la tarde tomar un poco de merienda y después la cena. El desayuno, brevemente diremos que debe ser un desayuno con pan, como toda la vida, pan, una tostada, por ejemplo, y cuidado, es bueno el aceite, pan, pero sin abusar, porque el aceite tiene muchas calorías, suficiente, un chorroncito, o tomar, por ejemplo, queso fresco, el queso curado tiene muchas calorías, que tiene mucho cuidado, es muy bueno, pero tiene muchas calorías, puedes tomar queso fresco con el pan tostado, o tomar, el aceite sin abusar. Después, al mediodía, una fruta, naranja, pero, plátano, y después el almuerzo, como ya digo, un primer plato, de arroz, garbanzo, habichuela o lentejas, y después, si queremos, pues podemos tomar la ensalada, si queremos tomar pocas calorías. La merienda, que puede ser un café con leche, con alguna fruta, y después la cena, que puede ser una sopa, con algo, se puede tomar algo de fideo, algo de pasta, y después podemos tomar, de segundo plato, pues podemos tomar huevo cocido, evitar las cosas fritas, porque las fritas tienen, podemos tomar pescado a la plancha, y tomar también algunas frutas. Esto en resumen, una idea, si ahora quieres contesto ya algunas preguntas particulares que me quieras hacer, Pablo, pero una idea general de cómo debe ser la dieta, sin olvidar que todo esto debe ir acompañado de ejercicio físico. Nunca nos cansaremos de decirlo. Hacer una dieta con pocas calorías sin hacer ejercicio físico no nos lleva prácticamente a ningún sitio de donde queremos ir. Es decir, y el ejercicio físico es muy fácil, hemos dicho, subir escaleras, si vivimos un segundo o un tercer piso, pues nada, pues subimos poquito a poco, pero subir escaleras quema muchas calorías, aparcar el coche a un cuarto de hora de distancia por lo menos de donde trabajamos, para así andar por lo menos un cuarto de hora de ida y otro cuarto de hora de vuelta, que ya es media horita, y si puede ser 20 o 25 minutos de distancia, pues mejor. Hacer algo de ejercicio al levantarnos por la mañana en casa, 5 o 10 minutos, y hacer posible por la tarde también. Todo este tipo de ejercicio, pues ya digo, no cuesta trabajo, y eso nos permitirá que en un mes o mes y medio perdamos unos 3 o 4 kilos que hemos puesto. Parte de esto, de esta pérdida de peso, por supuesto, es agua, pero es que también la hemos almacenado. Claro. Que con todo esto perdemos unos 3 o 4 kilos en un mes. Antonio, una cosa, hay personas que siguen pensando que la única forma de perder peso es pasar hambre. ¿Tú cómo lo ves? Fatal, lo veo fatal. Es decir, no es necesario perder hambre. Y ahí sí también para cuando se tiene hambre, porque claro, la forma más rápida de perder peso es decir, pasar hambre. Yo puedo tomar, por ejemplo, poca cantidad de comida y engordar. Si tomo cosas fritas o patatas fritas de estas que en bolsas que venden, pues a mí como poco, pero como son bombas calóricas, pues engorda muchísimo. Puedo comer poco, pero tomar dulces, que llevan mucho azúcar, y dice, ellos que como poco. Digo, sí, pero usted ha tomado mucho azúcar, mucho chocolate, que tiene muchas calorías porque le ponen azúcar y grasas. Usted ha tomado cosas que no debe. Es decir, que el pasar hambre no significa que vaya a adelgazar. Hay que comer adecuadamente. Como hemos dicho, hidratos de carbono complejos, como son los garbanzos, las bisuelas, las lentejas, los de toda la vida, verduras, por supuesto. La comida no, que no sea frita en lo posible, sino a la plancha, me refiero a la carne y a los pescados, a la plancha o asada, y fruta, y fruta y ejercicio. Es decir, eso de pasar hambre, cuando usted tenga hambre, hay un alimento que yo recomiendo mucho, que son o las patatas cocidas, un aliño de patata, sin echarle demasiado aceite, sino lo suficiente para que se pueda comer, un buen aliño de patatas, o el boniato. El boniato es parecido a la patata, quizá un poquitín más dulce, pero muy poco, y el boniato en una época ahora, que al que le guste, a mí me encanta desde luego, pues es una cosa que no engorda. Es decir, tiene calorías porque es hidrato de carbono, pero es un hidrato de carbono complejo, pero que, en fin, tomándolo, hombre, sin comerse un boniato de 2 kilos, sino un suficiente, que está muy rico al horno, y eso llena mucho y da calorías lentas que se absorben lentamente y quita el hambre. Otra cosa, Antonio, las personas que sean muy aficionadas al tema este de los snacks, ¿no?, que tú has comentado, patatas fritas y similares, ¿qué recomendarías para una pérdida de peso? ¿La desaparición completa de ese hábito o la sustitución por algo similar? En principio, la sustitución completa, es decir, eliminación total, eso para empezar. Es decir, que, por ejemplo, todos los cacahuetes, los frutos secos son los cacahuetes, la almendra, las nueces, son alimentos muy buenos, yo los recomiendo, los frutos secos son muy buenos porque son muy saludables, por ejemplo las nueces, pero si no lo tomamos durante un mes o mes y medio no pasa nada, eso son bombas calóricas. Por ejemplo, la nuez, como ya comentamos en una ocasión, tiene mucho aceite, o las almendras, y son muy saludables pero engordan mucho. Bueno, y si ya vienen fritas, pues entonces no te digo, por ejemplo, en los casos del maíz, ¿no? Entonces, estas cosas fuera. Y, por supuesto, las patatas fritas de bolsa, eso fuera totalmente. Esas son bombas. Es decir, que ponerse, y además, como están muy saladitas, están riquísimas, empiezan a comer. Y es que, ya comentamos, que las patatas fritas de bolsa tienen muchas más calorías que las patatas fritas que hacemos en casa. ¿Por qué? Porque son muy finas las patatas de bolsa y absorben mucho aceite. Mientras que las patatas que hacemos en casa son más gorditas, tienen más agua y tienen menos aceite. El aceite se le pega menos, esto se le pega entre comillas, ¿no? Se la hiere menos, aunque también gordan muchísimo. Entonces, ahora los fritos, durante este mes y medio, fuera todo lo posible, todo asado o a la plancha, lo que sea, ya digo, pescados, carne y demás. Pues porque bien. Todo lo que lleva aceite y grasa es una bomba. Y si durante un mes comemos de otra forma, pues no va a pasar nada y vamos a perder perfectamente estos 3 o 4 kilos que hemos cogido. Y ya para terminar, Antonio, y pasamos al tema de la consulta ya rápidamente, ¿tú crees lo mismo que decía Cervantes en El Quijote, que de grandes cenas están las sepulturas llenas? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ten en cuenta que una forma de hacer bien la digestión de las comidas es paseando, haciendo algo de ejercicio, no fuerte, sino suavito, paseo y demás, y cuando comemos por la noche se lentece la digestión, y entonces pues, en fin, que no es saludable en absoluto, si por la noche cenar poco, ya lo decíamos también en otra ocasión, que el secreto que de la salud que tenían los antiguos griegos hace 2500 años era levantarse con los pájaros, acostarse con los pájaros, y cenar poco por la noche. Es decir, era hacer ejercicio y cenar poco por la noche. Es decir, que eso, por supuesto, es una norma que habría que tener presente. Pues muy bien. Y ya para terminar, la sección de consultorio. ¿Para qué sirven las plaquetas de la sangre? Cuando nos hacemos un análisis de sangre, uno de los análisis corrientes, que son el hemograma, que es ver la constitución de nuestra sangre, es los elementos formes o las células de nuestra sangre, uno de ellos es las plaquetas. Vemos los glóbulos rojos hematíes, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. Y muchas veces nos asustamos cuando vemos que donde pone plaqueta hay un asterisco, porque en fin, indica que algo no se corresponde a los valores que marca, ¿no?, el análisis. Y decimos, bueno, es que tengo las plaquetas bajas, las tengo altas. Bueno, pero eso de las plaquetas, ¿qué es? Pues las plaquetas son unos elementos que hay en la sangre, más pequeños que los glóbulos rojos, son trozos de células, de una célula más grande, que se llaman megacariocitos, en fin, que se rompen y aparecen unos trocitos que se llaman plaquetas, porque parecen platitos, como los platitos de las comidas, hacen redondito, como, en fin, como un disco, esos son las plaquetas, tienen más o menos esa forma, plaquitas, y tienen una función fundamental. Bueno, tienen varias funciones, pero una de ellas es prevenir las hemorragias. ¿Por qué? Porque actúan como tapones. Cuando alguien se corta, está pelando, por ejemplo, una patata y se le escapa el cuchillo, está cortando jamón y se le escapa el cuchillo y se hace un corte, pues inmediatamente se produce una serie de sustancias químicas en el sitio del corte que atraen a las plaquetas. Las plaquetas se unen a estas sustancias y se hacen pegajosas, se pegan una a las otras. Es como cuando a los ladrillos le ponemos mezcla, cemento, mezcla, mortero, pues se pegan los ladrillos unos con otros, pues las plaquetas que estaban sueltas se cambian la constitución con estas sustancias químicas que se producen en la herida y se pegan unas a otras y se forman tapones que taponan la herida y evitan que nos sangremos, evitan las hemorragias. Esa es la función de las plaquetas, servir como ladrillos que se unen entre ellas, se hacen pegajosas y se forman tapones. ¿Qué ocurre? Que hay ciertas ocasiones en que estas plaquetas, pues por una serie de enfermedades o de cosas, que normalmente circulan por la sangre libres, una independiente de otra, que no se pegan, pues hay ciertas sustancias que se fabrican y hace que se vean pegajosas sin haber herida. Y entonces se forman unos tapones dentro de los vasos sanguíneos que pueden producir trombosis, atascamiento de los vasos sanguíneos, ya digo, sin haber corte y sin tener que prevenir ninguna hemorragia. Y entonces cuando hay muchas plaquetas por una enfermedad, se forman demasiadas plaquetas, pues eso es peligroso porque pueden taponar, se pueden unir entre ellas y formar tapones que dejan, que impiden el paso de la sangre. También puede ocurrir que hay ciertas enfermedades o ciertos tratamientos, a tomar algunos medicamentos o en la quimioterapia, que se producen menos plaquetas. ¿Y entonces qué ocurre? Que si hay pocas plaquetas, si nos damos un pequeño corte o hay una pequeña herida, pues no taponan. No se produce el tapón porque hay muy pocas y entonces se producen hemorragias. Hemorragias que pueden ser muy peligrosas. Entonces, si hay demasiadas plaquetas, se forman tapones. Y si hay demasiado pocas, se producen hemorragias porque no taponan. Luego, lo que debe ser es que esté en el número suficiente para que sirvan solamente para taponar la hemorragia. Ese es el valor que se considera normal. Que normalmente estos valores normales oscilan entre 150.000 y 450.000 o 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. No sé si es... ha quedado clara la pregunta. Como siempre, ¿no? Perfectamente bien. Como siempre, claro, conciso y, en fin, directo. Antonio, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en la mañana de la radio. Hasta la próxima semana. Pues muy bien. Ha sido, como siempre, también un placer para mí estar con todos los oyentes de Radio Guadalete y contigo, Pablo. Gracias. Un saludo. Hasta la próxima semana.